Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Y hasta aquí la lectura. Debemos notar especialmente el versículo 22, en el que Dios, digamos, nunca se equivoca. Tanto Noé, por ejemplo, como Abraham estaban en su agenda. Y vamos a ver cómo Dios llama a ciertos hombres para cierta actividad. Porque dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Es muy necesario que nosotros entendamos un detalle, y después voy a aclarar un poco más acerca de Noé y de los otros, pero es muy importante que por ahora sepamos esto. Cuando Dios se propone algo muy especial, y en este caso el diluvio, que arrasaría con toda vida, y que había que hacer algo para que el mismo Noé no se perdiera y se continuara o se pudiera conservar animales y todo lo demás, se necesitaba de un hombre. Ese hombre no se ofreció para nada. Ese hombre fue escogido por Dios arbitrariamente. Dios sabe a quién escoge y para qué y por qué. Y nosotros veremos hoy que hay básicamente dos tipos de elecciones que Dios hace para su causa. Unos son aquellos que no son necesariamente pastores, pueden ser, pero no son necesariamente, pero tienen que hacer obras más allá del común, del promedio, y donde es demasiado claro que no es la persona, sea cual fuere la razón que nos induzca a pensar que ese hombre no lo hizo. Puede ser la debilidad física, puede ser la debilidad intelectual, puede ser, hay tantas cosas que pueden ocurrir, que pueden, digamos, ser parte de esto que uno dice, no, él no lo hizo, eso es obra de Dios, y el arca es exactamente esto. Jamás a Noé se le ocurrió que tal cosa podría ocurrir y que él tendría que ser el que construiría el arca. Todos los detalles del arca fueron programados, diseñados por el arquitecto celestial, Dios. Él tuvo que tomar la madera, la forma de construir de tres pisos, de esto y aquello, animales que tenían que entrar, todas esas cosas, todo lo hizo Dios. A Noé le quedaba una sola opción, obedecerle. Y dice que Noé hizo exactamente como Dios le dijo. Y Dios también le dio 120 años. Jamás se le hubiera ocurrido esto a Noé, pero lo hizo. Luego tenemos la persona de Abraham. Abraham es un personaje bien especial. Por ejemplo, en el capítulo 12, versículos 1 al 5 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, él todavía no era Abraham, sino Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bien, de nuevo, la iniciativa era de Abraham. No. La iniciativa no era de Abraham, era de Dios. A Abraham no le quedaba otra alternativa que obedecerle o desobedecerle, pero en este caso, particular caso, no era posible desobedecer. Obedecía y eso era todo. Abraham no consultó con Sara, por ejemplo. Mira, Sara, Dios me dice que me vaya, etcétera. ¿Qué dices tú? El trato era entre Dios y Abraham. Sara estaba muy bien y todo, y ella colaboraría si quería, pero era Abraham el responsable. de aceptar el mandato de Dios. Dios le dijo a Abraham el lugar hacia donde debía ir, esto fue claro. ¿Cuál sería su misión? Esto es, que sería el padre de una gran nación. Algunas pocas cosas y después veremos otros detalles, pero hasta ahí por ahora. Y Abraham no tenía más que, bueno, Dios me manda. Las personas, y vamos a ver en las Escrituras, todos los hombres, siempre fueron hombres, que fueron escogidos para alguna misión de carácter más allá del promedio, de lo común, son raras muchas veces. O sea, otros no los entienden, porque no saben que ese hombre no inventó hacer esto o aquello. En cierto modo, Dios le impuso y le dijo, tú harás esto, tú saldrás de aquí, tú irás a donde yo te diga. Ni siquiera le decía el punto final, solamente le decía, irás donde yo te diga. Así que cuando Abraham fue y habló con Sara, y Sara dijo, ¿y a dónde vamos? Yo no sé. ¿Qué le está pasando a mi esposa? Habrá dicho. Va a ir y no sabe a dónde. Bueno, porque Dios no me dijo a dónde vamos. Él dijo que tienes que salir de tu tierra y tienes que irte. Y con el tiempo todo se supo. Ahora, la diferencia entre Noé y Abraham, cuando llegamos a Moisés, este procura por todos los medios esquivar. Hay dos personajes que yo quisiera tocar, y es Moisés y Jonás. A ver, cualquier persona que dice que tiene llamamiento para el ministerio puede dejar y nada le pasa. ¿Por qué? Porque ese llamamiento nunca existió. ¿Qué? Sí, así es. O va a enseñar herejías o cosas por el estilo. Pero este tipo de llamamiento y estos hombres que Dios llamó no podían de ninguna manera esquivarlo. Ellos podían tratar, pero no lo lograron. El primero de ellos es Moisés. Pero Moisés tiene una, ¿qué diría yo? No es de ninguna manera violento. Él simplemente suplica a Dios. Y era muy humilde y al mismo tiempo muy valiente. Pero él no se creía capaz de la tarea que Dios le estaba encomendando. Vamos a leer. Éxodo 4, 1 al 17. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿Quiénes eran esos ellos? Eran los líderes, los ancianos de Israel que estaban en Egipto. A ellos tenía que hablar primero Moisés. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Flor de estudio que tenía, que en vez de exhibir un gran certificado de quién sabe de qué posgrado allá en Egipto, él tenía una vara, era todo. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve, manchas blancas. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, crearán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra. Él se daba cuenta que aquí en esta misión él va a tener que usar mucho su hablar. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ¡Ay, Señor! Envíate, ruego, por medio de quien debes enviar. Entonces Jehová se enojó con Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Este fue el llamamiento, y estos eran las excusas eran estas. Y notemos cuán insistente es Moisés con Dios. Ellos no me creerán, versículo 1. Ellos no me creerán. Luego, entonces Moisés respondió, 4:1, respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: No te ha aparecido Jehová. Versículo, no soy de fácil hablar, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Muchos piensan que él era tartamudo, pero el que mejor le entendía era su hermano, Aarón. Entonces Dios luego resolvió el asunto. Es mejor que envíes, cuando él dice que envíe a otro, él está hablando de Aarón en el versículo 13. Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Fíjense ustedes, flor de tipo, ¿no? Le dice a Dios: esto es lo que tú debes hacer, debes, es tu deber. Tu deber es enviar por el que, a hablar a los ancianos y luego a Faraón, pero tienes que hacerlo enviando a mi hermano. Ese sí que habla bien. Por eso Dios dijo: no sé yo que él habla bien. Había otras cosas que Moisés no sabía de su propio hermano. Moisés se dio cuenta que con Dios es imposible el regateo. No se puede. No se puede. Bueno, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos así? ¿Por qué no mandas a otro? Dice: no, no. Obedecerle y hacer exactamente lo que él encomendó es todo lo que quiera. Para este caso de llamamiento, él se reserva el derecho de llamar a quien él quiere, para lo que quiere, y al que él llama no tiene otra opción. Y esto mismo se puede decir de muchos otros que parecen o aparecen en las páginas de la Biblia, como por ejemplo David, los profetas, especialmente hombres como Jeremías, Jonás y otros. Todos los profetas que fueron fieles a Dios pueden caber aquí. Pedro, Pablo, y Pablo muy especialmente en el Nuevo Testamento, aunque también los demás deberíamos de incluirlos. Pero ya que mencionamos a Pablo, bueno, todos sabemos que él era perseguidor de la iglesia, y al final de cuentas Dios lo llamó y él llegó a ser un gran apóstol. Pero Pablo no era un tipo atractivo en el sentido de su forma de ser, porque por las cartas se nota que era muy, muy cortante, muy fuerte. Hoy pocos dirían: vamos a invitar como orador para tanto y cuanto al gran misionero, ex Saulo el perseguidor, hoy Pablo el apóstol. ¿Cree usted que el apóstol Pablo sería aceptado hoy por

la declaración aquí, como dicen muchos de nuestros días, todo lo que usted tiene que hacer es pida grandes cosas, espere grandes cosas del Señor, reclame grandes cosas y lo tendrá. Y ellos hacen eso. ¿Y luego qué dicen? Cuando en realidad Satanás es quien los prospera en todos los sentidos de la palabra. Porque ellos están hablando de lo material. Nada tiene que ver con lo espiritual. Y si va a ser espiritual, puede que llenen templos, estadios, miles de personas. No necesariamente le han entregado ni le entregan el mensaje, el evangelio. Abraham, por ejemplo, jamás pidió ser padre de una nación, la nación hebrea. Jacob nunca pidió ser el padre de las 12 tribus de Israel. Dios lo escogió. Noé nunca solicitó construir un arca, ni se le hubiera ocurrido un barco de 125 metros de largo, más de una cuadra de largo y de 3 pisos, con todos los detalles. Dios le dijo, la iniciativa siempre parte de Dios. Esto en el caso de un llamamiento del que estamos hablando ahora. No estamos hablando de alguien que es llamado para el ministerio en una iglesia. Moisés tampoco pidió ser legislador de los israelitas, el líder que los sacaría de la esclavitud de Egipto. Nunca pidió, al contrario. Más bien quería despedir a Dios, que se vaya y busque otro. Jeremías nunca pidió, pero la Biblia dice en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué junta misionera podría pedir para las misiones a uno antes de ser concebido en el vientre de su madre? Y es exactamente lo que pasó con Jeremías. David nunca solicitó ser el más grande de todos los reyes de Israel. Tanto es así que muchas veces se confundiría el nombre entre él y el Señor. Y todavía hay mucho futuro para él. Jonás jamás solicitó ir al Nínive. Al contrario, escapaba de eso. Dios dijo, Jonás, le tomó por el pelo y le dijo, haz ahí donde yo te mando. Pablo jamás solicitó ser el más grande de los apóstoles. Pero llegó a hacerlo. Cuando agradó, oiga esto, él dice esto, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para que yo predicase entre los gentiles. Pablo dice que agradó a Dios llamarlo cuando todavía no había nacido. Sin embargo, pasó por todo ese periodo de Saulo, el perseguidor. Claro, tenía que hacer ese trabajo y en parte dio buen resultado, como vimos en la primera hora hoy. Porque todos esparcidos fueron y predicaron el Evangelio en otros lugares. La labor próspera de algunos hombres no se debe a los estudios que tienen. Puede ayudar algún tipo de estudios académicos, no hay problema. Pero si no es Dios quien tiene la iniciativa del llamamiento para una obra de proporciones que alcanza millones, por ejemplo, como hoy ocurre con muchos en televisión y eso, alcanzan a millones, pero ¿con qué mensaje? Por eso podemos estar seguros que Dios allí no tiene nada que ver. La iniciativa para el ministerio de gran responsabilidad no nace en el hombre, nace en Dios. El que llama y le da la misión que debe cumplir es Él. Nosotros aquí tenemos una obra, diríamos, relativamente pequeña. Pero si se tiene en cuenta todo lo que en los pocos años se hizo, al hacer un balance, yo no veo cómo creería yo si alguien me hubiera dicho que dentro de tantos años habrá un terreno de 4 hectáreas donde estará todo el sistema de radio. En vez de 1 kilovatio, habrá 4 kilovatios de potencia en el transmisor. Tendrán ustedes una antena de 120 metros de alta. Llevarán el mensaje por lo menos a 200 kilómetros a la redonda. Tendrán internet las 24 horas. Podrá la gente escucharlos en cualquier lugar. Si alguien me hubiera dicho, una revista, Alerta, por ejemplo, y tantas otras cosas. Yo diría, esa persona o está no sé en qué mundo, vaya a saber, tal vez anda borracho. Yo no creería. Pero llegado el tiempo, todo ocurrió. Si tuviera tiempo para explicarles cómo llegué a este lugar, cómo decidí, hubo muchos intentos míos, como los de Jonás, para ir a otro lugar, muy especialmente en Chile. Yo veía una posibilidad tremenda. Y ocurrió algo que no ocurrió nunca, ni siquiera para la persona del gobierno que manejaba toda esa compra de 8 transmisores de 200 kilovatios cada uno, de onda corta. Podríamos cubrir todo el mundo, comenzando con uno y después seguir. Pero no solamente no se hizo nada, de una manera increíble, sino que yo perdí dinero. Cuesta mucho adelantarse al Señor. No le recomiendo a ninguno, a menos que tenga. Y cuando hay seguridad que hay que hacer algo, Él se encarga de todo. Y a uno ni se le ocurre hacer lo que yo mismo hice. Bueno, pensando, y ahora, trabajando en Paraguay, con paraguayos, conociendo Chile, conociendo a los chilenos, digo, alabado sea el Señor. Y por favor, los chilenos, no se enojen conmigo. Ustedes son buenos tipos. Yo sé de qué estoy hablando, y la experiencia que tuve es más que suficiente para sentirme muy agradecido al Señor por lo que Él ha hecho. Claro que no me estoy comparando con Abraham, no me estoy comparando tampoco con Moisés, no me estoy comparando con Noé, no hay tal. Pero es una obra que yo no podría hacer. Yo no tengo ni la preparación académica necesaria para eso, ni la capacidad en ningún aspecto. Tengo muchas limitaciones, incluso físicas, y todo. Bueno, y ni qué hablar, y la edad. ¿De qué milenio es usted? Bueno, del pasado. Así que los personajes que yo mencioné, todos tienen algo en común. Todos ellos llegaron a entender que fueron llamados por Dios. Ninguno de ellos jamás se volvió liberal, ecuménico, ni nada de eso. No se mezcló con el mundo. Ninguno de ellos pudo abandonar la labor hasta terminarla. Eso es lo que hace el Señor. No todos eran excepcionalmente espirituales, ni del mejor carácter. Piensen un poco en David. No era tan espiritual, que la carnalidad no tenía lugar en la vida de él. Todos ellos eran sufridos, estaban dispuestos a sufrir. ¿Y cómo sufrieron? Jesús habló de ellos, y yo les leí esto en el estudio anterior, en Lucas 14, cuando habla acerca de los que tienen que aborrecer todo lo que tienen, incluso a su familia, si quieren seguirle y tener éxito. Ahora, ¿quién tomó la iniciativa? Yo les dije que voy a ampliar esto en el caso de Noé. Repito, jamás se le habría ocurrido a Noé algo así como ese barco tan grande, porque habrá un diluvio. Jamás se le cruzó por la mente que el mundo entero sería destruido por el agua. ¿De dónde el agua? Sabía él que era el único con su familia que no se habían corrompido. Sabía él que él era el único que no rechazó la gracia divina. ¿Quién tuvo la brillante idea de la forma cómo permitir que el reino animal no se extinguiera? No era él, era Dios. ¿Qué hizo que las parejas de esos animales entraran exactamente unos y otros, inmundos y limpios, en la forma que debían entrar? ¿Quién enseñó o diseñó el arca con sus medidas, sus tres niveles, tipo de madera que debía usarse, todo lo demás para mantener con vida a todos esos animales y a la gente? Bueno, Noé no. ¿Tenía Noé otra opción que la que obedecer a Dios? No tenía. Él lo hizo porque Dios le sirvió todo. Le dijo, aquí está lo que vas a hacer. Y te voy a decir por qué. y te voy a dar 120 años para que prediques haciendo el arca y hables a la gente del diluvio. Para nosotros hoy predicar es muy fácil. Tiene mucho sentido lo que decimos. Ahora piensen un poco en la época de Noé. La única manera que la tierra era humedecida era por un vapor que venía desde abajo, hacia arriba, y salía como una especie como neblina, porque se humedecía la tierra. Nadie vio jamás llover, ni siquiera una llovizna, nada. ¿Agua de arriba? No. Pero Dios le dice, y él tenía que decir a la gente, estoy construyendo este barco tan grande. ¿De dónde se te ocurrió esto? Dios me dijo, ¿para qué lo haces? Bueno, para salvarme con mi familia y para que se salven también parejas de animales, para que no se extingan. ¿Qué? Y nosotros, si eso es cierto lo que tú dices, bueno, tienen que entrar en el arca y ya está. Va a haber mucho lugar. Alguien sacó la cuenta del tamaño del arca de Noé y del lugar que había disponible para cuantos querían. Y sin embargo, este era el tamaño que Dios le dijo que hiciera. Podría hacer 3 o 4 o 5 de esos barcos, pero no lo hizo porque Dios sabía que la gente no le va a creer. 120 años misionero, sin frutos. No tenía problema con su familia. Y muy probablemente muchos de aquellos que luego perecieron, anegados en agua, le ayudaron a construir el arca. Es muy probable. Pero él estaba trabajando. ¿Qué hacía que él lo hiciera? No solo en la forma, la madera que usaba y todas esas cosas. El tragaluz que tenía que tener alrededor, a qué distancia del techo o de el piso intermedio del cielo raso, diríamos. ¿Cómo tenía que hacer todo esto? Todo estaba previsto por Dios. Él tenía que hacerlo y ya está. Todo lo que tiene que ver con nuestra salvación ha sido diseñado en el cielo. Ninguno de nosotros tuvo la brillante idea de salvar a la humanidad mediante la muerte de un justo, para que todos los injustos creyendo en él puedan tener vida eterna. La brillante idea de resucitar al tercer día después de muerte. La brillante idea previo a esto de nacer de una virgen para no venir al mundo con pecado y no ser de la descendencia de Adán y Eva. Todo esto, Dios. Hazte un arca. Y Dios dice, he decidido qué? Destruir al mundo. He decidido destruir a la humanidad, porque por culpa del hombre, la tierra está llena de violencia. Y continúa. Bueno, Noé, ponte a trabajar. Ahora, ¿quién planeó todo esto? Dios mismo. Noé no hizo nada. Él solo aceptó. Dios dijo que era para destruir a la humanidad, digamos, pervertida. Y Dios también le entregó el plano a Noé para que siga adelante. Qué bueno que yo tengo el plano que yo debo usar. Son 66 libros en un volumen. ¿Qué más quiero? Dios le dijo que consultara ¿con quién tenía que consultar? No, él no tenía que consultar con los vecinos, con su familia. ¿Qué dicen ustedes? Miren, yo tuve una conversación con Dios y él me dijo que habrá un diluvio. ¿Qué es eso? ¿Qué es diluvio? Bueno, permítanme explicarle. Habrá tanta agua que vendrá desde arriba y de abajo, porque eso es lo que ocurrió en el diluvio, y que se inundará todo, incluso los montes más altos. No habrá forma de escapar. ¿Cuántos le creyeron? Nadie. ¿No le creyeron los de su familia? Bueno, es probable. Pero definitivamente, virtualmente, fue por la fe de él. Él simplemente creyó. Esto es algo que ocurre con todo aquel que va a ser fiel a Dios, sea en este campo o en el otro aspecto del ministerio. Noé no tenía otra opción. Y Noé sabía que Dios le había dado el plazo que le dio y que luego lo cumplirá. Así es como llama a Dios. Y cuando Dios quiere llevar a cabo algunos planes que Él tiene, se originan en el cielo, Él sabe dónde buscar al hombre que le va a ser útil. Y Él lo busca, y Él lo encuentra. Y muchas veces es el que ninguno de nosotros por Él votaríamos para tal o cual misión. Noé no tenía por qué preocuparse si ha sido llamado o no. Esta es una de las características de las personas que son llamadas para este tipo de misión, que nunca se pregunta, ¿será que Dios me llamó? Y si no me llamó, ¿voy a fracasar? No, esto ni se le ocurre. No hay un solo texto que diga que Abraham o Noé alguna vez se preguntaron si no habrán fracasado. Es probable que entre los vecinos y amigos que Noé tenía, existieran otros carpinteros y otros que podían hacer y tal vez podrían ser mejor que él, pero él tenía el croquis, cómo construirlo. La misma cosa ocurre con Abraham. Abraham no consultó con Sara, ya dije eso. Abraham nunca pidió ser llamado para ir a Canaán. Señor, llámame. Como hay algunas canciones que cantan, llámame, llámame, Señor. No, no es por ese camino que él hace. Abraham no solicitó viajar primero él solo y ver cómo es Canaán, a ver si Sarita, mi linda esposa, va a poder aguantar allí y después vuelvo y la llevo a ella. No hubo tal cosa. Abraham no se preocupó sobre el sueldo para poder mantenerse lejos de su tierra. Y Abraham nunca fue informado de su, digamos, innumerable descendencia. No sabía cómo Dios lo haría. Él no tenía, ya era viejo y no tenía hijos, y al final de cuentas Dios le había dicho que sería incontable su descendencia. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Es muy, muy claro que la iniciativa partió en cuanto al llamamiento de Dios. Abraham ni se le cruzó por la mente emprender semejante partida de Ur de los Caldeos e irse hasta lo que hoy es Israel, Canaán. Abraham lo único que hizo fue simplemente obedecer al Señor. Repito, él no consultó con su esposa. Y usted dirá, ¿qué nos quiere decir con eso? Eso que usted oye. Cuando el hombre es un hombre a quien Dios manda hacer algo que es absolutamente necesario y ya él sabe que es necesario y él escogió al hombre, ese hombre, entiéndanme bien, no puede decirle no. Puede intentar, pero no lo va a lograr. Ya vimos a Moisés lo que hizo. Naturalmente no prosperó. Dios simplemente no le deja en paz. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo Jesús. Esto lo dice Pablo allá en Gálatas 1, 15, 19. Agradó a Dios, y si agradó a Dios hacer eso con Pablo, no le agradó a Dios hacer eso con Abraham, con Noé y con todos estos hombres que han hecho lo que han hecho. Es simplemente imposible desobedecerle. O le obedeces, o ¿qué pasaría? Vas a sufrir. Bueno, hay un tipo, Jonás. Yo no voy a leer el libro, pero si ustedes, es muy corto el libro de Jonás. Son solamente 4 capítulos, en total 48 versículos. Bien corto. Bien. ¿Qué hizo Jonás? Todos conocemos. Por ejemplo, los versículos 1 al 3 del capítulo 1, Dios le envía a Jonás a Nínive. Oiga lo que dice. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, o sea, completamente dirección opuesta. Eso está en los versículos 1 al 3. Y si ustedes pasan de aquí, van a ver que en los versículos 4 al 17, Dios levanta una gran tempestad. Por ejemplo, en el 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron a aquellos hombres. O sea, se levantó una tormenta tan grande que Jonás tuvo que, porque a cada uno le preguntaba, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Jonás dijo, yo estoy huyendo de Dios. Dijo toda la verdad. Y ellos se asustaron. Y la verdad es que, como paganos que eran, clamaron a sus dioses, y a mi juicio, todos ellos se convirtieron al Dios verdadero por ver lo que estaba pasando. Jonás les dijo, ¿saben qué? ¿Quieren que se aquiete el mar? Llévenme, échenme al mar, y todo será silencio, sereno. Él sabía lo que él había hecho. Estoy huyendo de Dios. Bueno, y lo llevaron. Yo creo que Dios hasta sonreía en el cielo. Cuando mandó un tremendo pez, abrió la boca y Jonás allí nomás entró. Y ahí se acomodó de alguna manera con esos gastros, jugo gástrico. ¡Oh! Habrá sido una apariencia terrible después de él. Por eso la gente cuando él finalmente, porque todos los que leen la Biblia conocen esto, y finalmente él, naturalmente, él oró allí. Estaba acurrucado allí como fuera y le pidió al Señor que le perdone y todo. ¿Cuántos oraron en la panza de un gran pez? Pero él lo hizo. Finalmente, Dios dirigió a ese pez para que se vaya a la orilla y eche allí a ese Jonás. Y lo vomitó. Y Jonás salió enterito, pero maloliente. Y ya usted puede imaginar, cuando él con esa traza, no, él no tenía camisa limpita y todo eso, y menos corbata, andaba con ese rostro desfigurado por los jugos gástricos del animal ese, y comenzó a caminar, y comenzó a decir que en Nínive, si ellos no se arrepienten, Dios los juzgará, y vendrá la destrucción. La pregunta de muchos es, ¿por qué Jonás no quería ir? Y no quería ir porque Jonás quería que Dios destruya a esa gente. ¿Y por qué quería que destruya? Por lo malvados que eran. Los historiadores, incluso seculares, dicen que eran tan malvados como ellos trataban a la gente, por ejemplo, que incurría en alguna falta, por ejemplo, alguien que iría hoy a la cárcel. Le cortaban un poco, le sacaban la piel y así en vivo le sacaban la piel. Esa era una de las formas de tratar a los detenidos. Pero hacían muchas otras cosas. La perversidad había llegado hasta quién sabe qué punto. ¿Pero qué ocurrió? Jonás fue y predicó y creo yo que por su mensaje y su traza, Dios dijo, yo voy a mover a esta gente que se van a arrepentir y Jonás se va a quedar hecho pedazo. Voy a mirar a ver qué más va a hacer. Dios sabía lo que él va a hacer. Y Jonás, después de hablar y hablar y hablar, la voz llegó hasta el rey. Y todos se arrepintieron. Y Jonás, y el rey dijo, nadie come nada por tanto tiempo, ni animales, ni hombres, ni nadie. Todos ayunen. Quizá Dios tenga misericordia de nosotros. Yo creo que la mayor impresión hoy lo tomarían en cámaras para la televisión y mostrarían y la gente se asustaría ver ese rostro de ese Jonás. ¡Oh! Habrá sido terrible. Pero él igual gritaba. Pero enojado, porque él quería, él debía gritar igual, él debía decir igual, porque Dios le dijo, vas a ir, irás donde yo te digo, y dirás tal y tal cosa. Y él dijo, y él fue. Pero él todavía tenía una esperanza. No se van a arrepentir. Así que voy a trepar esa montaña y ahí en el valle se ve Nínive y voy a mirar cómo va a descender el fuego y azufre del cielo como ocurrió en Sodoma y Gomorra y cómo se van a achicharrar esos ninivitas porque los quiero ver bien asados. O como dicen cuando piden carne, en inglés dicen, cuando quieren bien asado, dicen, well done, completo, bien asado, porque si no, medium. Bueno, él quería well done, del todo. Y no pasó nada. La gente se arrepintió, para eso él fue. Y como no pasó nada, él estaba enojado. Y estaba muy enojado porque tenía que estar en una altura y había mucho sol. Y Dios dijo, voy a hacer que crezca una planta, un junco, una calabacera. Tenía hojas grandes. Y Jonás al día siguiente estaba contento porque esa pequeña planta que en una noche creció, le hizo sombra. Y estaba tan contento. Ahora sí estoy bien. Voy a seguir mirando qué pasa en Nínive. Pero vino un gusano y comió el arbolito. Y se cayó. ¡Uf! ¡Cómo se enojó! Yo me imagino que Jonás era de esos que caminaba rápido, se molestaba y protestaba aquí y allá y más allá por todas partes. Y Dios solamente se reía. Y en una de esas le dice Dios, haces tú bien en enojarte tanto. Estoy enojado hasta la muerte. Así tratamos. ¿Y no había otro mejor que Jonás? No. Dios le dijo a él. Él intentó escapar, no logró. Yo diría, ningún hombre que ha sido llamado por Dios a un determinado ministerio, de cierta envergadura, jamás, jamás, intente siquiera escapar. No lo va a lograr. Dios va a llevar a cabo su obra. Aquel hombre a quien Dios llama, él nunca se preguntó en su vida, ¿será que Dios me llama o es solamente un antojo mío? No hay tiempo para eso, no hay lugar para eso, no se le ocurre a un hombre llamado a hacer eso. Y en otra oportunidad, les prometí que hablaría hoy de eso, pero no lo voy a hacer ya, pues ya no hay más tiempo. Sí hay tiempo. Bien poquito. Abran su Biblia. Pues yo sé que esto va a ser preguntas y eso. Yo estaba mirando ahí el reloj y dije, yo miré mal. Había sido que sí, apenas una hora recién, o algo por el estilo. Abran en 1 Timoteo 3:1, algunos ya estaban contentos que, pero no. Alguien dirá, bueno, usted dice eso, ¿y cómo entonces usted te explica 1 Timoteo 3:1? Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo que significa acá, si alguien quiere ser pastor, está bien, es un deseo bueno. Hasta ahí. 2. Pero es necesario que el obispo sea pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Noten que aquí se habla de pastorado. Todos los casos que yo mencioné hoy, Abraham, Moisés, Noé, Pablo, no eran pastores. Allí, a veces, algunos piensan que Pablo era pastor, bueno, por el tiempo que hacía la obra misionera. Sí, desempeñaba, pero él no era necesariamente pastor. Él es el que escribe esto a Timoteo. Luego dice, da las condiciones, qué tipo de persona debe ser, y dice al final, en el versículo 6, no un neófito, que no sea uno que recién recibió al Señor por Salvador. Eso completamente, dirá alguien, contradice lo que usted acaba de decir. No, señor, no contradice nada. De aquí usted va al Tito y lee en el capítulo 1. Y más o menos lo mismo se dice, con una diferencia. Que Pablo ordena a Tito para que Tito nombre obispos, o sea, pastores, en las iglesias de Creta. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, que son pastores, en cada ciudad, así como yo te mandé. Y luego vienen las condiciones, o sea, los requisitos para un candidato. No se pidió eso para Moisés, no se pidió para Noé, no se pidió para Abraham, nada. Dios simplemente echó mano de esa persona y dijo, tú vas a hacer tal cosa. ¿Cuál es la diferencia? Si usted es joven y dice, yo me quiero dedicar al ministerio, yo mañana quiero ser pastor y quiero prosperar, bien. Pero Yo no tengo un tal llamamiento como se habla de estos hombres que se mencionaron hoy. No importa. Note que aquí, en el caso de Timoteo, el solo hecho de desear ser pastor está bien. No estamos hablando de aquí, sino de pastorado, de una iglesia. Enseñar, alentar, dirigir, administrar, todas esas cosas que... Moisés no era pastor, en cierto modo uno puede decir, pero no tenía una iglesia tal o cual, ni menonita, ni presbiteriana, ni iglesia bíblica misionera, ni nada. Es completamente otro cuadro el pastorado. Si nosotros tratamos de combinar estos dos ministerios, el pastorado y el llamamiento a una gigantesca obra, piense un poco en Noé. Andar a construir ese arca, prepararse 120 años. Usted va a un seminario y se prepara o se desprepara en 3 años, y cuanto más corto mejor, huya de ahí. Ahora ya no hay nada que aprender en los seminarios, excepto saber que hay mucha herejía donde uno nunca esperaba que hubiese. Así que no tenemos que confundir este tipo de ministerio. El ministerio de aquellos que tocamos hoy es un ministerio único. Y es de muy envergadura, muy grande. Ahora, una última pregunta con su respuesta. Alguien dirá, ¿puede una persona que se dedica, que no está segura de su llamamiento, pero encara el ministerio, puede prosperar más allá de lo previsto? Sí. Dios la va a prosperar. No hay límite en ese sentido. Pero hay algo de que depende el trabajo. Después de ser llamado usted, lo más importante es, y lo dejamos para la próxima vez,